Esta es la sabrosura, el agua loca. Y es que me quiero emborrachar. Cariño que no me sabe amar, pásenme el agua loca, me quiero emborrachar por culpa de un cariño que no me sabe amar. Mira como goza Tilito allá en la roca, el hombre que hace la luz pero no roja. Marbelito, con un pie adelante y otro atrás, bailando la cumbia. Pásenme el agua loca, me quiero emborrachar.